Luisito, contanos un chistecito. En un baile una pareja bailaba muy pegadito, y la muchacha ofuscada le dijo a su parejito: ¿cómo se llama este baile? Dígame, caballerito. Y el muchacho contestó: se llama el botecito. La muchacha fue diciendo: que baile tan picarucho, córranme para allá el remo, que me está estorbando mucho. Contarnos un chistecito, contarnos un chistecito. Un viejo tenía una perra, ¿cómo?, que llamaba Capulina, pa' que los perros no molestaran, la bañaba en gasolina. Pero un día la perrita se varó por gasolina y la trajo remolcada el perro de la vecina. ¡Eso sí! Capulina es la de Patio Bonito. Contanos un chistecito. Cuando hicieron carretera pa' llegar a Morro Plancho, cuando llegó el primer carro, todos piedras le tiraron. Todos corrían y decían: ¿qué es este animal tan raro? Unos le tiraban piedra, los otros le hacían disparos. Pero el alcalde del pueblo, inteligente y pasivo, dijo: no le tiren más, pa' que lo cojamos vivo. Contanos un chistecito, contanos un chistecito. Así decía una viata: no aguanto más esta pena. ¿Cómo? Llevo muchas navidades, pero ni una noche buena.